Ana, ¿cuántos hermanos son ustedes? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Somos cuatro hermanos. ¿Se llaman? Está Walter, Vero, Lore y yo, Analía. Bien. Yo adoro al negro. Lo adoro, sí. El negro, trabajamos juntos. Adoro al negro Burtre. Sí. Y Analía, una de sus hermanitas, ha hecho todo lo posible y lo ha logrado para editar un libro del querido Tuli. ¿Qué tiene Ana adentro? ¿Qué hay adentro? Las cosas, nosotros más o menos que conocemos el estilo de él y qué sé yo. ¿Qué hay adentro? Bueno, en realidad lo hicimos posible toda la familia. Sí, claro. Principalmente papá, ¿no? Porque si papá no hubiese escrito sus poesías, el libro no estaría. El libro lo empezamos a hacer en el 2016, en febrero del 2016, cuando papá estaba con nosotros. Papá tenía ganas de hacer un libro, se le presentó la posibilidad. Juan y Soli le mostraron que sí, se podía hacer su libro. Así que bueno, empezamos el camino, ¿no? A pasar todas las poesías en la compu, a averiguar cómo era el tema para registrar sus poesías en la Dirección Nacional, después a sacar el ICBN. Empezamos a contactar gente de acá, de la comarca, que nos ayudara para que se haga la tapa, otros para que hagan el diseño. Bueno, el de la tapa fue Ariel Gorjón, el diseño del libro en sí fue Damián Money. Julieta Cali fue la que escribió la solapa y la contratapa del libro. Así que bueno, fue un libro hecho con ayuda, mucha ayuda de la gente de acá de la comarca. Y bueno, y papá era el que daba las órdenes, por supuesto. Papá decía, esto va acá, esto va allá, qué esto bueno. Sí va, esto no va. Y qué nosotros bueno. De atrás apoyándolo. Está muy bien. Bueno, ¿cuántas páginas tiene? ¿Qué tiene adentro? Bueno, el libro tiene 122 páginas. Te trae poesías que ha escrito papá desde sus comienzos. Te trae, por ejemplo, habla sobre la fiesta de la ganadería, habla de penas y veraneos. Hay dos poesías muy lindas que hizo sobre Sergio y Raquel cuando se realizaban esas marchas del silencio. Sí, sí, recuerdo. Bueno, el Tuli era uno de los 25 primeros de cuando eran marchas de 25 personas, siempre el Tuli. Sí, papá siempre estaba ahí, siempre estuvo acompañando a la familia, ¿no? Bueno, así que hizo justamente Trunca Juventud, que es muy bonita esa. Esa es una de Sergio Raquel, ¿no? Después hizo reconocidas personas de la comarca, o sea, de la Adela también, ¿no? Y de Río Colorado, como a Cacho Novoa. También le hizo a Don Chito Pardiño, que los que somos de la Adela lo recordamos. Sí, claro. Sí, después también hizo a Don Simón, que nosotros no lo conocimos, pero papá le hizo una poesía de él y nos contó la historia. Y nosotros fuimos aprendiendo de las poesías de papá, bien cosas que nosotros no sabíamos y él nos iba comentando, al menos lo que él recordaba, nos iba enseñando a nosotros, ¿no? O sea, con nosotros con esto aprendimos también. Muy bueno. ¿Cuántas páginas tiene, más o menos? 122 páginas tiene. ¡Ah, sí. Un libro hicieron! Sí, sí, gracias a Dios, un lindo libro, muchas. Te digo que casi 120 poesías seguro. Sí, hicimos 400 libros, solamente no se va a hacer otra edición. Este libro lo hicimos simplemente porque era el sueño de papá. Está muy bien. Cuando papi se fue, ¿no? El libro ya estaba en marcha. No es que nosotros lo empezamos a hacer después ni nada. Está bien. Simplemente que nos costó seguir. Está bien, hija. ¿No? O sea, porque papá se fue el 22 de noviembre y el libro ya estaba en marcha, perdón, haciéndose la corrección, ¿no? De algunas cositas. Está bien. Cuando papi se va, a nosotros, quieras o no, nos resultó más complicado hacerlo, pero sin él. Bueno, hasta que un día mamá nos dijo, chicos, dice, lo tenemos que terminar porque era el sueño de papá, dice, así que vamos a ponernos las pilas y vamos a seguir. Bueno, así que tomamos coraje, envió él. Y lo terminamos, gracias a Dios. Hija, ¿usted dice todavía qué edad tiene? ¿Yo? Sí. 33. Bien. 34, mentira, ya me estoy sacando un año. Analía, ¿usted recuerda con tristeza cualquier cosa que le relacione con su papá? No, nada. Nada, para nada. Porque le noto que siempre me habla con cierta angustia, por eso se lo digo. No, sí, por ahí el hecho que se extraña muchísimo. Yo creo que siempre lo dijimos y siempre estoy muy orgullosa de ser la hija del Tuli, ¿no? O sea, papá nos enseñó muchas cosas, fue un padre ejemplar para nosotros, muy compañero, muy compinche. Entonces, por ahí te deja esa tristeza, por decirlo de alguna manera, porque nosotros hubiésemos querido que el libro lo presentara papá. Habíamos tenido un montón de planes, proyectos de cómo iba a ser el día que justamente llegara el libro a nuestras manos. Pero bueno, o sea, no está papá, entonces quieras o no, eso te deja un toque de tristeza. Alegría y felicidad, por supuesto. Es el 90% de las cosas que sentimos. Pero sí, quieras o no, tenés un poco de tristeza porque papá no está. Pero bueno, es entendible, ¿no? ¿Sabe qué es eso? Egoísmo del lado bueno. El egoísmo tiene mala prensa, pero hay un costado bueno del egoísmo. Uno es egoísta porque quiere tocar, abrazar, besar, hablar, y no se puede. Pero Ana, ande, bueno, capaz que no hace falta que yo se lo diga. Usted y sus hermanos pueden andar por la vida con absoluta tranquilidad golpeándose el pecho por el apellido que llevan. Sí, no, ni hablar de eso, sí, por supuesto. Igualmente, también sabemos y somos muy conscientes que, nada, muchas veces nosotros lo hemos hablado y si teníamos que decir, hemos dicho también que hemos sido egoístas a la hora de que papá se fue, pero también entendíamos que en las condiciones que él estaba, por su enfermedad que ya estaba muy avanzada, era ser egoísta pedirle a Dios que papá se siguiera quedando acá, claro, cuando nosotros mismos lo veíamos sufrir. Sí, claro. Entonces, uno extraña, el justamente como usted dice, ¿no? El darle un beso, el abrazo, el repetirle, éramos insoportables diciéndole papá te amamos, papá te amamos, papá te queremos, papá es nuestro héroe. O sea, es así. Pero bueno, también sabíamos que lamentablemente y teníamos que aceptar que papi se iba a ir. Pero antes que sufriera como sufría, era preferible que se vaya. Bien. Es egoísta y malo lo que estoy diciendo tal no, vez. No, hija, no, por favor. Pero bueno, no. Es así, lamentablemente es así. Bueno, ¿ya lo tienen acá el libro? El libro sí, llegó acá el lunes. Gracias a Dios. Oiga, un momento, llámese a silencio. Le exijo, salvo que me obligue a enviarle una carta de documento, que me venda uno urgente. Urgente es 48 horas. Bueno, quédese tranquilo que le va a llegar uno a sus manos. Bueno. ¿Qué valor tienen, hija? El valor del libro es de 120 pesos. No existe. Ningún libro vale menos de 400 pesos hoy en el país. Sí, creemos que es un costo bastante accesible, pero lo hicimos a este precio porque, a ver, papá lo que quería era que la gente conociera sus poesías, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es un costo elevado y podemos llegar a lo que papi quería. Que gracias a Dios lo estamos consiguiendo, porque desde que el lunes que llegó el libro a nuestras manos hasta hoy en día, nos está yendo muy bien en la venta. Óigame una Analía, óigame una cosa, a ver si usted no está tomando conciencia de lo que le digo. Le pido, por favor, me guarda uno, ¿sí? Sí, quédese tranquilo que el libro va a llegar a sus manos, no tenga problema. Amor mío, ¿lo van a presentar en algún lugar o qué? No, o sea, ahora vamos a estar en la fiesta de la barda, vamos a tener una. Ahí está. Oiga, el viernes, pero Analía, el viernes no tiene más, acuérdese de eso que le digo. Quédese tranquilo, hoy mismo le va a llegar el libro. Así, salgo de trabajar, o alguna de mis hermanas, si está escuchando, que por seguramente favor. Están escuchando, que agarren ya un libro y que se lo saquen a usted. Así, lo hacemos fácil. Óigame, Ana, el viernes van a estar en la fiesta de la barda con el libro que se llama La Pampa, Comarca y Yo. Sí, sí, así es. Viernes, sábado y domingo, las tres noches. Pero no, hija, ustedes no, el sábado no van a tener más, acuérdese. Porque además hay mucha gente que le va a querer tener unos, no tenga ninguna duda de eso. Bueno, Ana, transmítale por favor mis respetos a toda la familia, esa relación que me une con Walter de hace tantos años, siempre la tengo muy presente conmigo. En el desfile del aniversario que yo vine a conducir el desfile, estuvimos un rato juntos y yo, eso que decíamos recién, lo abracé y él me dio una cosa para que lea. Y yo me quedé, él en un momento se emocionó y entonces yo le dije, Tuli, basta, porque ¿qué más vas a hacer que ya nos hayas hecho? Y entonces me dice, él me acuerdo que me dijo esa cosa, tengo que hacer este libro. Él ya estaba andando en la calle y todo, tenía ese libro en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. A papá, por ejemplo, Norma Rojas, en su momento, ¿no? Hizo que participara en Los Cocos, allá en Córdoba. Ajá. Que salió un libro del Bicentenario, Y entre ese libro de muchas, muchas páginas, apareció en una página una poesía de papá. Entonces ahí él como que ya le empezó a gustar la idea. Y cuando se hizo en 2015 un desfile en la Adela, donde Juan y Berna, el señor Berna, le entregaron a papá claro, un libro, claro, ahí papá se reemocionó y ahí es donde con más razones empezó, bueno, lo tenemos que hacer. Y bueno, y así fue. Qué bonito. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, a ver si alcanzo, a ver, toléreme un poquito. ¿Sabes una cosa, pibe? Yo estoy pegando la vuelta. Hay algo que me revienta, pero también sé esperar. Es tenerte en los brazos y ponernos a jugar. En poco tiempo más, y con la bendición de Dios, estaré diciendo ajó frente a frente en una cuna, contemplando tu ternura, llenos de babas los dos. Te voy a decir un secreto, cosa de hombres nomás. Que no se entere tu mamá porque se puede ofender. Acá todo es ansiedad. Te queremos conocer. ¿Esperaba un nieto? Sí, ese es para el primer nieto, que fue para Nacho. Mi hermana mayor, Vero, estaba embarazada, así que la emoción de papá, obviamente, feliz por la llegada de este nieto. Le escribió su poesía, fue la primera poesía que le hizo a su nieta. Después sí, después también le hizo a los que siguieron, por supuesto, ¿no? Está muy bien. Bueno, Karina Leos me dice, los recuerdos que tengo del Tuli, la quiero encontrar a Karina, quiero un libro. ¿Ve qué? Usted no llega el viernes, Cari. Digo, Analía, no llega el viernes, le van a comprar todo en un rato. Bueno, hija, le mando un gran beso el viernes en la fiesta. ¿Me permite? Sí. Agradecer, por sí, favor. Sí, claro, por favor. Bueno, a Damián Money, a Ariel Gorjón, a Sol y a Juan, que siempre tuvieron presente a papá en cada desfile que hacían, en cada acto que hicieron, incluso en uno de los paredones de entrando al puente viejo, como quien diría, hay una parte de la poesía de papá. Esos son gestos que a nosotros nos enorgullece el alma tremendamente y sabemos que papá está muy contento por eso. Así que, bueno, a ellos principalmente, ¿no? A Juan y a Soli. Bueno, después, como ya dije, a Julieta Cali, bueno, a Damián Money, a Ariel Gorjón y a la gente. Papá siempre, por ejemplo, cuando hablaba de la Adela, se le inflaba el pecho. No había como la Adela para papá. Y siempre muy contento con la gente porque la gente le decía, avísame tú cuando saque el libro, avísame tú cuando saque el libro. Y lo tenés que hacer, ¿cómo que lo hagas? Siempre la gente le tiró muy buena onda. Y papá, bueno, justamente creo que fue en la parte de agradecimientos que papá le agradece a la gente. Bueno, por ejemplo, si me permite, se lo leo, es muy cortito. Sí, por favor, hija, no corras. Dice, gracias por el seguimiento que me hicieron, dándome fuerzas para que este libro sea realidad. Gracias, gracias a todos, viva la Adela. Esa es la parte final de agradecimientos que escribió papá, ¿no?, en el libro. Así que bueno, así como lo escribió él, yo se los vuelvo a repetir, que le agradecemos a toda la gente por haberlo apoyado, alentado y haberlo estado siempre al lado de papá. Bien. Bueno, beso grande, hija, transmítale a todo su entorno familiar, es una familia que nosotros queremos mucho. Así que un gran cariño y ya el viernes la estamos viendo ahí en la fiesta de la Barda, van a armar un estancito, alguna mesita, algo así, ¿no? Sí, una mesita con un stand, con los libros de papá van a estar ahí a la venta. Así que quédese tranquilo que su libro va a llegar antes de que pongamos el stand. Dale, no se dale, haga dale, por dale. Eso. Un beso, mi amor, gracias. Bueno, millones de gracias no, por el tiempo hija. Que te han dedicado. No, besitos, por no favor, un beso. Analía Burtre, recordándonos la presentación del libro de Ovidio Tuli Burtre, que se llama La Pampa, Comarca y Yo, que no tiene presentación, digamos, no va a haber un acto de presentación, pero sí va a estar el libro y toda la familia va a estar el viernes en la fiesta de la Barda. Recuerdos, hechos, poesías.